Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de cómo usar efectos de sonido en tu producción musical. Antes de comenzar, tenemos que diferenciar muy bien los efectos. O sea, los FX, que son los plugins que utilizamos como EQs, reverbs, delays, phasers, chorus, son diferentes de los SFX, que son sonidos o samples que puedes encontrar en internet o que puedes crear tú mismo para generar texturas. Para usar los efectos, o sea, los FX, es muy recomendable trabajar de manera independiente. Esto quiere decir que vas a hacer un envío a un canal auxiliar en la pista original y luego sí le aplicas los efectos que quieres utilizar. Esto sirve para trabajar en paralelo los efectos y así no manchar tu señal original con efectos de plugins. La idea es bajar el volumen de la pista auxiliar que tiene esos efectos y poco a poco vas subiendo el volumen hasta conseguir el sonido deseado. Para aplicar los efectos solo necesitas insertar un plugin en la pista de audio que quieras manchar. Puedes aplicar ecualización para crear contraste, aplicas un filtro high pass junto con un low pass para eliminar las frecuencias y dar una sensación de vaciado de frecuencias, o sea que tu sonido suena menos gordo y más ligero. Y también a veces puede sonar un poco telefónico. Hay filtros que te permiten, yo a veces lo utilizo aquí en el podcast, que suene como con sonido telefónico. Eso sirve para crear texturas, dar énfasis o para generar alguna emoción. Este contraste que puede generar al crear ecualizaciones es interesante que lo utilices luego de tener un estribillo súper potente, pues le aplicas una EQ con el low pass y el high pass para limpiar frecuencias y lo pones justo cuando se acaba el estribillo, cuando entra el verso. Así das la sensación de reposo y se genera una emoción de descanso luego del estribillo reventón. Finalmente, justo al entrar al siguiente estribillo, desactivas el plugin de EQ y ¡boom! Tu estribillo entra con toda y revienta con potencia. Este truco lo puedes aplicar donde quieras, en batería, sintes, en cualquier instrumento que se te ocurra. El delay lo puedes aplicar sumando una EQ, o sea, lo sumas a una ecualización para jugar con el sonido de las repeticiones. También puedes utilizar un delay tipo ping-pong para que el sonido juegue con la panorámica, que vaya del canal izquierdo al canal derecho. La reverb nos permite ubicar los sonidos en un espacio tridimensional. Aquí es importante que tengas en cuenta que si pones demasiada reverb, tu sonido se va a emborronar, o sea, se va a quedar muy manchado y va a perder nitidez. Un truco que suelo usar es ponerle una EQ a la reverb para quitarle frecuencias agudas y graves y así me quedo solo con la cola de la reverb, que menos mancha. Además, puedes utilizar un compresor en sidechain para evitar que se manche demasiado la reverb. Veámoslo con un ejemplo, para que quede más claro. Tenemos esta pista de audio de una voz. Escucha. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Ahora voy a manchar a esa voz con una reverb. Escuche cómo suena y se pone un poco borrosa. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Y ahora le voy a poner un compresor con el sidechain activado para que solo suene la reverb en el momento que la voz deja de cantar. Así solo nos quedamos con la parte interesante de la reverb, o sea, con la cola, y así no manchamos la pista original. Escucha cómo quedaría con el sidechain. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. ¿Notas cómo con la compresión sidechain al comprimir la reverb el sonido gana un poquito de nitidez, de claridad, como que no se emborrona tanto? En cambio, si dejamos la reverb únicamente sonando sin el sidechain, como que se aplica toda la pista y emborrona un poquito el sonido, lo mancha un poco. A lo mejor puede ser un efecto sutil, pero créeme que la suma de pequeños detalles es lo que cuenta cuando estamos mezclando sonido. Tenemos también los efectos de modulación, que sirven para dar personalidad y carácter al sonido original. Aquí tenemos el phaser, el flanger y el chorus. Lo puedes utilizar en cualquier pista de audio. Por ejemplo, el phaser le queda muy bien a pianos y guitarras, mientras que el género del drill se puede utilizar flanger en los hi-hats. El chorus es un efecto para dar sensación de que están sonando varias voces, con una ligera desafinación. Este lo puedes aplicar en cualquier pista, como guitarra, sintes, teclados. Y hay un efecto que nos sirve para destrozar la señal, que se llama Beat Crush. Lo usamos creativamente para bajar la calidad de los sonidos. También tenemos la distorsión y la saturación, que son efectos que nos ayudan a calentar la señal y darle más presencia. Una distorsión es una saturación exagerada, donde el sonido puede quedar sonando algo así. Escucha, esta es una voz sin distorsionar. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Y esta es una voz distorsionada. Escucha. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Notas la agresividad y la temperatura de la voz? Es una señal mucho más caliente y exagerada. Es muy útil automatizar el botón del Dry Wet de las plugins de distorsión y saturación para enlazar secciones y crear tensión. En realidad se pueden automatizar todas las plugins que hemos visto. Es súper cómodo crear automatizaciones para generar dinamismo al usar los efectos. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo, productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien. Cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, listo. Ya hemos visto los efectos o también llamados FX. Ahora es el turno de los SFX, que son los sonidos o samples que podemos crear o descargar. Tenemos unos sonidos que se llaman risers, o sea, son sonidos de uso creativo que nos permiten anticipar el sonido que viene. Son típicos de la música electrónica. Para crear un riser es muy sencillo. Solo debes seleccionar cualquier sonido y te quedas con un trozo de ese sonido. Luego le aplicas una reverb muy larga, bien exagerada, y grabas ese sonido con la reverb. Luego cortas la cola de la reverb e inviertes el clip de audio. Ya casi lo tienes. Ahora solo te queda poner ese sonido justo antes del sonido principal y haces un fade-in para que entre suavemente. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos este crash que suena así. Y ahora voy a hacer todos los pasos que te acabo de comentar para que quede sonando así. Escucha. Y ahora las dos pistas en conjunto quedan sonando así. ¿Ves el efecto que se consigue? Es para anticipar el sonido que viene generando una pequeña tensión y generando contraste y emoción al sonido principal. Hay otros sonidos que se llaman impact, que se suelen usar percusiones y luego se les añade una distorsión exagerada más una reverb, más beat crush, más una puerta de ruido y un ecualizador. Este sonido se puede invertir y queda como un riser y se puede combinar así con el crash invertido que creamos antes. También puedes descargar impacts y risers de internet que te aportan sonidos como es. También hay sonidos como espadas, truenos, explosiones, disparos y lo que se te ocurra. Estos son ejemplos de impacts. Escucha. Ok, ya puedes ponerte manos a la obra y experimentar con los efectos de sonido para elevar tus producciones al siguiente nivel. Los efectos de sonido son como el condimento secreto que agrega sabor y textura a tus pistas, creando una experiencia auditiva única y cautivadora para tus oyentes. Ya sea que estés produciendo música electrónica, pop, rock o cualquier otro género, los efectos de sonido pueden ser tus aliados creativos. Antes de empezar a aplicar efectos a lo loco, es fundamental que selecciones los efectos adecuados. Piensa en la atmósfera que quieres crear y en las emociones que quieres transmitir para buscar los efectos que mejor se ajusten a esa visión. Es interesante utilizar los efectos y jugar con la panorámica estéreo para ubicar los efectos en diferentes planos espaciales. También olvidé mencionarte el uso del cambio de pitch. También puedes utilizar este plugin para generar texturas y matices. Por ejemplo, ponlo en un hi-hat y así generas cambios de pitch en tu charles de batería. Y para terminar, aunque los efectos de sonido pueden ser increíblemente creativos, es importante no exagerar. Una mezcla sobrecargada de efectos puede sonar confusa y distraer la atención de la música en sí. Elige en qué momento aplicar determinado efecto y utiliza los efectos con moderación para lograr el impacto deseado. Aquí, menos es más. Minimalismo en estos casos. Recuerda que la experimentación es clave en la producción musical. No tengas miedo de probar diferentes combinaciones de efectos y ajustar los parámetros hasta que encuentres el sonido perfecto para tu canción. Espero que estos consejos te ayuden a explorar y aprovechar al máximo los efectos de sonido de tu producción musical. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.